loco, deje el tabú de la risa. Yo soy el que lo parte, músico de estudiante, cumbia callejera, que dijo que todo lo sarte, agito para todos lados, se lo aplico a los soldados, no van a hacer conmigo, oigan bien lo que les digo, tampoco por ser un rapero no puedo que digo que no, si te veneno está bueno, Argentina mano en el aire dice, sigo, vos corres y vas a tocar.